Víctor Oscar Campana, primero te hablo como vicegobernador. Qué linda fiesta este sábado y domingo. Creo que ha sido un esfuerzo grande el deporte de Córdoba para que esté esta fiesta de Básquet Boracá, ¿no? Sí, lo veníamos intentando hace varios años, por diversos motivos no se pudo. Pero bueno, creo que era un espectáculo que los cordobeses tienen que tener, y creo que es bueno porque todo este tipo de espectáculos son disparadores para muchos chicos, y bueno, la jerarquía que ha tomado durante años ya el juego de la estrella, y hoy haciéndolo acá en el Barrio Superdomo, bueno, es una satisfacción para nosotros, porque como te decía, los cordobeses van a tener un espectáculo de primer nivel para hacer un buen fin de semana. Te decía esto porque la agencia de Córdoba Deportes tuvo mucha injerencia que este juego estuviera aquí en Córdoba, ¿no? Sí, apoyamos desde el gobierno, como lo hacemos con muchos eventos deportivos, con el Final Six del Volley, como vamos a hacer seguramente trayendo el TC al remodelado Cabalén, como lo hemos hecho con el Dakar, con el Rally Mundial, y otras competencias que son espectáculos importantes y generan récords. Bueno, viendo lo de deporte y lo que te tocó anoche, linda fiesta también, ¿no? Porque te montaste con varias figuras del básquetbol nacional, que es un poquito dejar a las canchas de básquetbol, ¿no? Y mostraron, hicieron realmente recordar mucho a la gente y vivir cosas muy lindas a la gente. Bueno, creo que salió un buen partido, a pesar que algunos estaban mejor que otros y otros estaban bastante mal, pero bueno, claro, pasamos un buen momento, siempre lindo reencontrarse con quienes compartimos la cancha en un mismo equipo y también con los que fueron otros rivales. Pinche dijo, ¿bajar puede venir a jugar su Super 4 acá con la selección argentina? ¿Conoces algo de eso? No, sé que hay tratativas, pero no tengo precisión. Pero podría ser posible, muy posible. Sí, puede ser posible. Bueno, que sea con que el deporte de Córdoba sea, aparte de la Copa América, con esto del básquetbol, que siga profesora como un profesor de todos años, ¿no? Realmente nos ha dado espectáculos y eventos que por ahí mucho más me queda. Sí, esperemos que siga así, que siga creciendo el deporte.